Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, un gusto estar hablando con ustedes. Diana, un gusto para nosotros tenerte por acá, te estamos muy agradecidos este ratito que nos prestás de tu tiempo para hablar de, bueno, de los derechos humanos y las garantías con las que conviven, lo que queda de algunas garantías en algunos lugares. Vos nos podés hacer un resumen seguramente, Diana. Bueno, sabés que integramos el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, tiene por misión que la vida sea lo más digna posible con respeto de los derechos humanos para todas aquellas personas que están en encierro, sean en lugares públicos o privados, de naturaleza nacional, provincial o municipal. Lo primero que uno piensa es cárceles y comisarías, pero bajo nuestra órbita están también los institutos de menores, institutos de salud mental, colegios con pupilaje, geriátricos. Nos tomó, es un organismo nuevo el nuestro, y bueno, y nos tomó a poco de empezar nuestro mandato esta pandemia, que sin duda impactó de manera terrible, no solo en el afuera, sino también en quienes están privados de libertad. El miedo era que el bicho entre en las cárceles y en las comisarías, cosa que ocurrió, pero no generó el estrago. Por supuesto, toda muerte y toda enfermedad es un estrago en sí mismo, pero numéricamente, vos fíjate en el reporte, y yo no lo tengo acá a mano, no es un número altisonante. El impacto brutal se dio al principio en los geriátricos. Te digo a la pasada, son 6.753 casos confirmados de coronavirus en más de 360 lugares de encierro en la Argentina y 438 muertes producidas, ¿no? En ese, es un número lamentable, pero no es el estrago que ocurrió en otros países de Latinoamérica en las cárceles. Tal cual. Lo que sí es verdad es que el índice de letalidad en el encierro duplica al índice de letalidad de las personas que estamos libres. Yo quiero rescatar el gran trabajo que hicimos las instituciones, pero sobre todo la actitud tan racional que tuvieron no solo las personas privadas de libertad, sino sus familiares, porque este encierro sufrió limitaciones mayores a las normales. Se suspendieron las visitas familiares, se suspendió en muchos lugares no está permitido el uso de celulares, la comunicación con el afuera entonces se hacía dificultosa porque tampoco los lugares de encierro tienen computadoras o internet como para que la persona que está allí pueda comunicarse cuando quiere con el afuera. Al no ir familiar y visitas familiares, pues es que no se reciben medicamentos, no se reciben alimentación. Y sin embargo, la propia comunidad privada de libertad y los propios familiares de afuera fueron aceptando reglas de cuidado, reglas que si bien aceptaban las restricciones mayores a la privación de libertad que venían sufriendo. Y creo que esto es lo que posibilitó que el COVID no hiciera estragos dentro de prisiones. Muy bien, y de paso también nos cuidaban a nosotros, Diana. Digo, las familias que aceptaron dejar de hacer las visitas, que son fundamentales para las personas privadas de libertad. Sí, y el personal penitenciario tuvo también sus bajas, ¿no? Pero bueno, ahora de a poco se están vacunando a las personas de riesgo. A lo mejor no se publica mucho porque vos fíjate que en esta sociedad hipócrita en la que vivimos no hay conciencia de que las personas privadas de libertad van a volver a vivir libres, y si su vida no es digna en el encierro no va a poder dar nada positivo en el afuera, y mucha gente ve con malos ojos que se vacunen los presos, que las presas, cosa que es una barbaridad, pero se está haciendo. El personal penitenciario también, pero porque es personal que entra y sale, entonces es bueno que esté cuidado para cuidar cuando entre a los que están encerrados, ¿no? Tal cual, tal cual. Entendimos y nos enteramos a través del reporte que hay 8 provincias al menos que ya están vacunando a las personas privadas de la libertad, por supuesto, siguiendo el cronograma de salud pública de la nación, o sea, personas con comorbilidades, por grupos etarios y demás, y también por, o sea, distintos grupos de riesgo. Lo que tocaste es una materia muy sensible. El año pasado lo vimos, digo lo de la hipocresía de una buena parte de la sociedad, Diana, lo vimos cuando se malinformó a la sociedad de que iba a haber liberaciones masivas o de que ya estaban ocurriendo, dado que siempre hay un ataque contra los derechos de algún sector que algún interés tiene, Diana, y la verdad es que lo vemos como una cosa lamentable. Te tenía reservada una pregunta, por ejemplo, sobre la reforma que está impulsando el ministro Soria, el ministro de Justicia, que dicen desde los medios es una reforma para darle más derechos a los presos de manera demonizadora, ¿no? No dicen como reconociendo que esas personas tienen derechos. ¿Cómo estás percibiendo esto, Diana, en esta etapa de la segunda ola? No, en esta etapa es una etapa, la verdad, que en muchos aspectos la Argentina como sociedad ha evolucionado, pero yo que trabajo en derecho penal, en prisionización y cuestiones de seguridad, y ya soy grande, no ha variado la indiferencia, el que se pudran adentro, el que no tengan derechos. Entonces, cualquier reforma que es necesaria, porque se avanzó en épocas del macrismo, con leyes de fragancia, donde vos estás metiendo preso y presa a gente que por condenas de meses, o sea que la cárcel no puede resocializar nada, y por delitos de bagatela, por eso son penas chicas. Y sin embargo, por la ley de fragancia, por ejemplo, los jueces no le pueden dar la libertad. Esto satura las cárceles, ya estaban sobrepobladas. Al saturarse las cárceles, y con la pandemia aún, se saturan las comisarías. La vida en la comisaría encerrado es... Si la cárcel es insalubre, no te imaginas lo que es el hacinamiento en comisarías. Entonces, bueno, mi opinión es que, aunque no venda políticamente, yo tengo que seguir trabajando y no voy a agotar mis esfuerzos para que haya un cambio cultural en la opinión pública. Muy bien, muy bien. Donde hay que entender que el crimen no es la persona y que todos tienen oportunidad según nuestras leyes. No hay pena de muerte en la Argentina, no queremos la pena de muerte y, por lo tanto, una vida digna en el encierro, donde se pueda estudiar, donde pueda haber talleres, donde se pueda salir a trabajar. Bueno, ustedes tienen un centro correccional en Pico que es ejemplo de la región, que está cerca de la ciudad, que ahí pernoctan y que salen a trabajar y se van integrando a la sociedad. En realidad, salvo para crímenes violentos y peligrosos, nosotros deberíamos ir hacia que el encierro sea cada vez menor, que hay otras maneras de reinserción social para quien que violó la ley penal. San Luis ha votado hace poco una ley, que la llaman la ley de paraje, que por ejemplo para La Pampa, yo creo que sería, que la conozco bastante, la provincia de ustedes, sería muy buena, y que como San Luis tiene comunidades pequeñas, municipios chiquitos, de poca población, se convenia para que la persona que transgredió el Código Penal, en lugar de ir preso, vaya a vivir a ese paraje, la comunidad lo acepte, no pueda salir de ahí, y allí se vaya resocializando, pero en libertad. Muy bien, muy bien. Así que hay experiencias que van... Cercanas, podríamos decir. Cercanas, que van dando sus frutos. Bueno, te referías recién, Diana, a la unidad 25 de Pico, el Instituto Correccional Abierto, que tiene una tarea de resocialización impecable. Gracias por el reconocimiento. Yo, como pampeano, me ensancho el pecho porque también me quiero sentir del otro lado de la sociedad que reconoce que todos tenemos derechos y que si algo te llevó a la cárcel, también hay cierta responsabilidad de parte de la sociedad, ¿no es cierto? Sobre todo con lo que que dijiste, el hacinamiento, la justicia o el poder judicial. Clasista, patriarcal, obsoleto, esa mirada que queremos también que se mude. Diana, también habla el informe sobre otras personas que no son privadas de la libertad. Háblanos, por favor, de instituciones de niñez y adolescencia, salud mental y geriátricos. Bueno, geriátricos hubo, el geriátrico, el problema que hay es que no todos los geriátricos están blanqueados. Ese es uno. Sobre todo en el conurbano, no sé cómo es exactamente en las provincias, pero en el conurbano, que en el AMBA, que es la zona más poblada, densamente poblada, hay muchos geriátricos que no, los municipios no tienen, no los han habilitado. Entonces, si se daba la enfermedad, no se denunciaba porque estaban inhabilitados. Rápidamente el PAMI y otras instituciones tomaron cartas en el asunto y, bueno, se hizo un plan de vacunación para la gente de la tercera edad que está en geriátrico, que a este momento, digamos que está controlada la situación. Sí, sí, están vacunados todos y todas en los geriátricos en La Pampa, por ejemplo. Bueno, muy bien. En las otras instituciones, bueno, hay casos de COVID y, por supuesto, a ver, todo lo que significa encierro, y con a mayor encierro, mayor violación de derechos humanos. Porque lo que la sociedad no escudriña, no se mete, bueno, se da para que ocurra cualquier cosa. Así que, en general, dejemos los geriátricos aparte, pero lo que son institucionalización de personas, sean jóvenes, sean enfermos mentales o no están en las mejores condiciones. Nosotros trabajamos muy mancomunadamente con el defensor de tercera edad de CABA, con las secretarías de derechos humanos de las provincias, con las universidades. En el caso de La Pampa hemos conveniado con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de La Pampa. O sea, estamos fortaleciendo un sistema nacional de prevención de la tortura que tiene que involucrar actores públicos y privados y que fomentar la apertura de los lugares de encierro, que la sociedad civil pueda penetrar a los lugares de encierro para favorecer la humanización de las instituciones. Muy bien. Muy bien, es una mirada que seguro, si se termina de instalar en la sociedad, va a generar un cambio para mejor en todas nosotras y nosotros. Diana, la verdad es que es muy amplio el temario, es porque yo te preguntaba a la volada por todes, por los centros de salud mental, por adolescencias y niñeces. Es complejísimo, pero en síntesis, Diana, esta comisión en la que estás trabajando y que tiene muy poco tiempo funcionando, ha descubierto en la pandemia una ventana por la cual colarse a la realidad y obtener datos para diagnosticar la situación, y también va a servir para corregir y para mejorar alguno de todos estos sistemas, nos estás diciendo. ¿Es esa la valoración, digamos, más positiva que hay, la Diana? Sí, porque la pandemia vino a poner a la luz, mostró algo que estaba silenciado, que era el hacinamiento. Y el hacinamiento es la madre de cualquier maltrato, o de trato cruel o inhumano, o de vejaciones. Entonces, la verdad que la pandemia favoreció que se viera el hacinamiento y, bueno, que te puedas hacer menos el desentendido del asunto. Tal cual. Y nosotros ahora estamos muy abocados en que se cumpla la Ley Nacional de Prevención de la Tortura, que obliga a cada provincia a tener un mecanismo de prevención de la tortura local. La Pampa no lo tiene, con el observatorio y las ONG que estamos trabajando de La Pampa, e incluso con el Ejecutivo pampeano, y la legislatura pampeana, es para que La Pampa se sume a tener este mecanismo local, que en realidad lo tienen funcionando, hay solo 7 provincias, así que no es que La Pampa está en el peor de los mundos, pero que nosotros necesitamos que las 25 jurisdicciones las tengan. Muy bien. Se está trabajando en eso, Diana, entonces, con autoridades, digo, de nuestra provincia y con la legislatura también. Esa es otra buena, Queremos seguir actualizadas, Diana, con la situación de las personas que están privadas de la libertad y estos otros grupos de nuestra sociedad que, como bien nos contaste, por suerte no fueron víctimas tantas personas como podían haber sido. Por supuesto, te tenemos ahora en nuestra agenda, te vamos a volver a picotear alguna otra siesta, Diana, para hablar de los avances que se dé tanto en nuestra provincia como en el país. Desde ya te estamos muy agradecidas y te invito a que aproveches el micrófono que está a tu disposición siempre, Diana, para dejarnos una reflexión. No, bueno, la reflexión es que el buen trabajo que hace una radio comunitaria como ustedes, que difunden estos temas, que no siempre son del interés de todos, pero que nosotros necesitamos que arraiguen en la conciencia de todas las personas del país y también en los pampeanos. Así que un gran abrazo a la comunidad de ustedes. Bueno, hasta pronto. Bueno, un reconocimiento para vos también, Diana. Gracias por tu compromiso. Que tengas buena tarde. Tal vez. Bueno, la ex legisladora Diana Conti es la comisionada en el Comité para la Prevención de la Tortura, hablándonos de la actualización de datos que trajo este reporte de COVID-19, el estado de situación en lugares de encierro en la Argentina hasta el 31 de mayo del año 21.